¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Estamos iniciando otro Renegado más hoy por Facebook Live. Salimos un poco más tarde de lo que anunciamos, pero ya estamos para acompañarte con la mejor música. Así que a conectarse junto a nosotros porque el Renegados ya comenzó. Cortina musical el día de hoy, Rick Astley, para acompañarte con la música de los 70, de los 80, de los 90. El Renegados ya comenzó y nos quedamos durante un buen rato para acompañarte con la música que ya es parte de la banda sonora de tu vida. Saludamos a todos los amigos que ya están conectados en nuestra página Renegados Producciones. Hoy, capítulo estreno del Renegados, un rato más. Ya estaremos subiendo este programa para que lo disfrutemos también en nuestra página Renegados Producciones. Así que a programar, vamos a estar complaciendo peticiones musicales, algunas que quedaron pendientes la semana pasada. Es el caso de Eli, que nos dejó alguna petición musical. Vamos a estar complaciendo peticiones musicales de Carlos Ulloa, de todos los amigos que nos escriben semana a semana en nuestra página Renegados Producciones. Harto para comentar el día de hoy, ¿eh? Esta semana estuvo de cumpleaños Madonna, también estuvimos celebrando fechas correspondientes a Elvis Presley. Falleció también Aretha Franklin. Hay mucho de qué conversar en este Renegados, así que pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. A conectarse junto a nosotros. Esto recién comienza, muchachos, ¿eh? Recién comienza, así que pónganse cómodos porque vamos a estar durante una hora acompañándote con los éxitos de la banda sonora de tu vida. Lo que comienza a sonar es Madonna en Renegados. Yeah. Ahí abríamos el programa del día de hoy con Madonna. Madonna acompañándonos, abriéndonos el programa del día de hoy. Recordando que estuvo de cumpleaños esta semana y quisimos traerla de inmediato para abrir el programa del día de hoy. Para ti que es primera vez que llegas al Renegados, te contamos que somos la gran comunidad de Renegados, que nos juntamos cada semana a eso de las 20 horas, aunque dijimos hoy que íbamos a partir a las 21, partimos casi a las 10 de la noche, pero te vamos a compensar, nos vamos a quedar un ratito más revisando los éxitos de la banda sonora de tu vida. No olviden, recuerden, a compartir todas nuestras producciones, todos nuestros contenidos de la página Renegados Producciones. Ahí cada semana estamos subiendo algunos programas como el retrovisor de esta semana, con lo mejor de Michael Jackson, su historia, el Renegados que hacemos el fin de semana. Hoy te acompañamos en vivo por Facebook Live. Y comenzamos a complacer peticiones musicales. Carlos Ulloa estaba de temprano conectado con nosotros y ahí nos apuraba y nos decías, ¿empezó el programa? ¿No empezó el programa? Oye, estaba impaciente, así que saludos para Carlos, te mandamos un saludo de inmediato, sobre todo a todos los amigos que están también ahora conectados en la página y están escuchando nuestro programa. Para Carlos, complacemos peticiones musicales. La verdad que me sugirió varios temas y nos quedamos con uno, por lo menos para esta semana. A lo mejor la próxima semana, Carlos, podemos compartir algo más. Ya, muchachos, nos vamos a la música. Como siempre les digo, soy el René, esto es el Renegados. Lo que comienza a sonar es Skid Row, I Remember You, en Renegados. Call my name. And when you need out of me, ¡Qué temazo acabamos de escuchar! Oye, programado por Carlos Ulloa, que le mandamos un saludo, que está conectado hasta ahora, ¿eh? Espero el especial de las baladas de los 80 y de los 90, nos dice. ¡Gran temazo! Oye, saludos para ti también, Carlos. Oye, tremendo tema, Skid Row, una de las baladas clásicas de la época de los 80. En la época donde eran los lentos, ¿ah? ¿Eh? O no eran los lentos, eran los Blue. ¿Qué tal? Ese sí que era nombre, ¿ah? ¿Eh? Los Blue. Eso era lo que bailábamos en la década de los 80. Y me dice el Carlos, ¿qué pasa con el especial 80-90? Hicimos Que Vuelvan los Lentos 1, Que Vuelvan los Lentos 2 y próximamente estaremos con Que Vuelvan los Lentos 3. Recuerden compartir, compartir y compartir. Eso es, agrandemos la gran comunidad de renegados. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música de la banda sonora de tu vida, de esa época que es inolvidable por su música, por la cultura pop, por todo lo que significa la década de los 80. La semana pasada comenzamos a transmitir por Facebook Live este capítulo que más tarde sí estará alojado en nuestra página Renegados Producciones para que lo revivas ahí en tu teléfono, para que lo puedas escuchar completamente y te puedas escuchar también si es que fuiste parte del programa del día de hoy. Y es así como la semana pasada estaba Elizabeth en sintonía del Renegados y se nos pasó muy rápido la hora del programa y no alcanzamos a complacer todas las peticiones musicales. Así que hoy programa Elizabeth y para ti vamos con un temazo, ¿eh? A propósito de temazos, esto es de 1985. ¿Qué más les puedo contar? Es un temazo, Midnight Lovers. Oye, ¿se acuerdan de ese tema, no? Temazo. Así que vamos a estar complaciendo peticiones musicales. Recuerden compartir todo nuestros contenidos de la página Renegados Producciones. Vamos a estar hablando de Elvis un poquito más. No se vayan de la sintonía del Renegados. Varios saludos nos están llegando por Messenger también, así que vamos a estar saludando a todos los amigos que están conectados a esta hora de la noche. Tengo noticias antes de complacer peticiones musicales. Tengo noticias. ¿A quién le gusta la película Gris? ¿Quién vio la película Gris o quién no la ha visto a estas alturas de la vida? Mira, han pasado 40 años desde que Olivia Newton-John, de 69 años ahora, y John Travolta, de 64, unieron fuerzas para interpretar a la bonachona Sandy y al chico malo Danny Zuko en la película, que es de 1978 y hasta el día de hoy tiene muchas repeticiones y nosotros seguimos escuchando su música hasta el día de hoy. Mira, algunos datos anecdóticos. Juntos hicieron historia en el mundo del cine, ya que el film musical de Hollywood recaudó ganancias, por escuchen bien, ¿eh? 400 millones de dólares en todo el mundo. Este miércoles, y es por eso que hoy les quise hablar de Grease, este miércoles por la noche las estrellas de la comedia romántica musical de los 70 se reunieron para una proyección de Grease en el Samuel Goldwyn Teatro de Beverly Hills para celebrar los 40 años del estreno de la película. En ese entonces John Travolta solo tenía 23 años, ¿sí? 23 años, muy joven cuando protagonizó la película. Dice que él y Olivia Newton-John han mantenido firme su amistad desde que se conocieron y que la actriz ha estado en los mejores y peores momentos de su vida. Así que hoy quisimos traerte parte de la cultura pop recordando la película Grease. ¿Les parece si nos vamos a la música con algo de Grease? Ya muchachos, lo que comienza a sonar es parte de la banda sonora de la película Grease y te lo traemos en Renegado. Oh, Seguimos avanzando en este Renegados, cada sábado acompañándote con la mejor música. Desde el Renegados Producciones, aquí nosotros somos la terapia musical, tu alternativa musical para el fin de semana con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. De fondo hoy, cortina musical, el gran Rick Astley, Take Me To Your Heart, en Renegados. Ricardo Fuentes nos dice hola, está junto a nosotros en este en vivo del Renegados, hoy por Facebook Live. ¿Cómo estás, Ricardo? Saludos también al Cristian, ¿cómo está ahí, Cristian? Saludos, René, dice también por ahí Jessica. Jessica, me gusta Jessica. Saludos a mi hijo René Tomás, fiel Renegados, por supuesto, también parte del Renegado muchas veces junto a nosotros. Así que para todos los que están en la sintonía a esta hora de la noche, vaya un saludo desde el Renegados Producciones. Como les decía, también estamos complaciendo peticiones musicales y tengo el encargo de Elizabeth, que durante toda la semana me acordé y dije yo, oye, no alcanzamos a complacer esa petición musical, así que nos vamos a ir de inmediato y no la hacemos esperar más, nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es un exitazo de 1985, es Bernadette, My Night Lover, en Renegados. Seguimos avanzando en este Renegados, acompañándote a esta hora de la noche. Ya estamos llegando a los últimos bloques del programa. Esperamos que les haya gustado el programa tanto como nosotros hacerlo para ustedes, compartiendo siempre junto a ustedes cada sábado, hace ya casi 3 años. A propósito de eso, vamos a estar de aniversario en el mes de octubre, así que prepárense porque tenemos regalos para todos los fanáticos del Renegados. Recuerden que además a mitad de semana estaremos con los especiales. Partimos la semana anterior con Michael Jackson, la historia y sus éxitos. La próxima semana, ahí estamos decidiendo, ¿eh? Así que depende de ustedes también qué quieran programar y que nosotros preparemos durante la semana para sorprenderte con los éxitos de tu artista favorito. Ya, saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados esta noche. Oye, la Solange, ¿cómo estáis, Solange? Bienvenida al Renegados, qué bueno que están en la sintonía de nuestro programa. Solange dice, mándanos un saludito. Estamos celebrando el cumpleaños del Vicente, el hijo de la Vale. Perfecto, saludos para todos, ¿eh? Para toda la familia. Estuvimos compartiendo esta semana la fiesta ochentera, la pasamos increíbles, así que aprovecho de felicitarlos por la tremenda producción que hicieron, digno de una gran fiesta ochentera. Así que por supuesto los saludamos y le deseamos un feliz cumpleaños al Vicente, que cumpla muchos más, desde acá, de su amigo el René. Y este regalo no sé si será tanto para Vicente, pero puede ser para Machina, ¿eh? Sé que es fanático de los Guns N' Roses y también tu Solange, así que te vamos a complacer a esta hora de la noche. Lo que comienza a sonar es Guns N' Roses en Renegado. Simplemente un temazo que acabamos de escuchar, casi nueve minutos de puro rock del bueno. Guns N' Roses acompañándonos esta noche en el Renegados. Oye, hartos amigos están en la sintonía del Renegados. ¿Ah? Quiero mandar saludos de inmediato. Jani Marisol Jerez dice, aguanta todos los empaques del Totus. Oye, un saludo para ti también. ¿Ah? Un saludo, por supuesto. Un saludo para todos los empaques, por supuesto. Oye, María Eugenia Carreño Soto dice, excelente programa, que Dios los bendiga. También saludos tengo de Ana María Velázquez. Hola, saludos desde Santiago a mi Concepción. Oye, para todos los penquistas también, para todos los amigos que están en la sintonía del Renegados, en especial para ti, Ana María, te mandamos un saludo y un abrazo caluroso desde el Renegados Producciones. Está en la sintonía también del Renegados Elizabeth Ahumada. Oye, ya complacimos tu petición musical, ahí escuchamos a Bernadette. Así que me alegra mucho que estés nuevamente en la sintonía como cada fin de semana. Así que atenta que estaremos, o puedes ser una de las ganadoras de los premios que vamos a estar entregando en octubre, porque vamos a estar nosotros ahí regalando premios como estos. Mira, a ver si se alcanza a ver ahí en la cámara. Premios como estos del Renegados. Con este es el logo de la temporada 2016, por ahí anda también el del 2018. Poleras quiere por ahí también el Carlos. ¿Ah? Sí, estamos preparando hartas sorpresas para celebrar el tercer año del Renegados. Ricardo Fuentes dice, un saludo Bartoloche de Melipilla, jale, de Melipilla también, para ti un saludo caluroso y un abrazo también desde el Renegado. Pueden programar, por aquí están dejando peticiones musicales, a ver si podemos complacer alguna antes de irnos. Oye, a propósito, hay algunos problemas a ratos, no sé si todos sabían, pero cuando nosotros transmitimos, Facebook hace o pone algunas barreras que tienen que ver con el copyright. Significa que todos estos temas tienen derecho de autor y por lo tanto nos empieza a bajar el volumen o nos corta la transmisión, que es lo que nos pasó hace algunos minutos, la semana pasada también. Para todos los que están viendo este programa en vivo, pueden escuchar toda la música de una vez, pero una vez que subamos el programa o que quede el video y lo quieras revivir, no sé si se fijaron, pero el video de la semana pasada le bajaron el volumen a las canciones. Así que eso es parte de lo que hace Facebook y ahí no tenemos nada más que hacer. Pero luego podemos revivir el programa completo, sin cortes, completamente en high quality en nuestra página Renegado Producciones, porque en algunos minutos más ya estará subido a nuestra página para que puedan programar y disfrutar una vez más. Mira, María Teresa de San Antonio ya llegó a la sintonía del Renegados. ¿Cómo estamos? Saludo para el puerto, saludo para San Antonio. Qué bueno que estén todos en la sintonía. Besitos, nos dice. María Eugenia Carreño, aquí está. Nos hace una petición musical y que a muchos les va a encantar, sin duda. Trae también a una leyenda. Una leyenda no solo de los 80, muchos antes ya hacía de las suyas. Así que nos vamos con petición musical a esta hora de la noche. Nos dice, me encantaría escuchar a Tom Jones. Así que complacemos su petición musical. Lo que comienza a sonar es Kiss en Renegado. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your top, top, dirty, baby. If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Seguimos haciendo el Renegados, ya llegando casi a la parte final del programa del día de hoy. Últimos bloques para comenzar a despedir el programa de esta semana. Recuerda que este programa lo puedes revivir las veces que quieras, ¿ah? Súper simple, entras a nuestra página Renegados Producciones y ahí va a estar el link alojado para que revivas el programa completo. Ahí, como les decía, sin cortes, sin ningún problema, podrán escuchar el programa completo y revivir los éxitos que son, como siempre les digo, la banda sonora de tu vida. Saludos a los amigos que están en la sintonía a esta hora de la noche. Oye, Emilia Ugalde, ¿cómo estás, Emilia? Aquí nosotros transmitiendo, como siempre, cada sábado. Desde los estudios del Renegados Producciones. Alejandra Sotelo, también fiel auditora del Renegados, está en la sintonía también. A todos los amigos, como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden compartir nuestro link una vez terminado el programa para que agrandemos esta gran comunidad de Renegados. También este mitad de semana, el miércoles probablemente, vamos a estar con el retrovisor, revisando los éxitos y la historia de algún artista que ustedes quieran escuchar. Así que solo tienen que dejar tus peticiones para elegir el artista que destacaremos esta semana. Oye, conversemos algo de cultura pop. Esta semana celebramos nuevamente un aniversario de la muerte del gran Elvis Presley. Oye, no muchos saben cómo falleció, así que hoy te vamos a contar los detalles de su muerte cómo fueron sus últimas horas. ¿Les parece? Todo esto te lo contamos a continuación en Tu Renegados. Como les decía, celebramos esta semana el fallecimiento, un aniversario más del fallecimiento de Elvis. Les puedo contar que el cantante norteamericano Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, súper joven, como mueren la mayoría de las leyendas. Nació un 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Elvis fue encontrado en el suelo del cuarto de baño por su novia. Eso fue lo que ocurrió realmente. Su novia de aquel entonces era Ginger Alden. Según el investigador médico, Presley había tropezado o había avanzado lentamente varios pasos antes de morir, pero fue declarado oficialmente muerto a las 15:30 en el Hospital Conmemorativo Bautista. En su entierro, cientos de miles de fans, prensas y famosos hicieron cola en las calles y muchos esperaron a ver el ataúd abierto en Graceland. Entre los asistentes estaban Anne Margaret, que había permanecido cerca de Presley, y su expareja Presley fue sepultado en el cementerio de Forest Hill en Memphis, al lado de su madre. Después de un intento para robar su cuerpo, sus restos y los de su madre fueron sepultados nuevamente en Graceland, en los jardines de la meditación. Así que esta semana quisimos rescatar un nuevo aniversario del fallecimiento de una de las leyendas más grandes de la historia de la música. Me refiero al gran Elvis Presley. Y con Elvis nos vamos al último tema del programa del día de hoy. Lo que comienza a sonar es completamente en vivo, Elvis Presley, Suspicious Mind. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me, oh, when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, shove it up your nose just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, whoa, asking where I've been. You can't see the tears I reel, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. To you. Ooh. Yeah. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love it too much, baby. Why can't you see, whoa, what you're doing to me? When you don't believe a word I say, now don't you know, caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much. more than a friend. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out. Well, don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love too much. Where you going? Well, don't you know I'm caught in a trap? Can walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Oh, don't you know I'm caught in a trap, I can't walk out because I love too much. Don't you know, caught in a trap, I can't walk out because I love too much, man. Oh, don't you know, caught in a trap, I can't walk because I love caught in a trap, I can't walk out because I love too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap, I can't walk because I love too much, baby. Y de esta forma ya estamos llegando casi al final del programa del día de hoy. Gracias por la sintonía. Se han pasado por la buena onda hoy en las redes sociales, los messengers, los mensajes que nos están enviando. María Eugenia Carreño nos dice: muchas gracias, renegados. Acabo de escuchar a mi ídolo Tom Jones. Por supuesto, así como María Eugenia, siempre pueden hacer sus peticiones musicales y nosotros solo hacemos el trabajo de complacerlos. Carlos Figueroa dice: cada día mejor el programa. También llegó a la sintonía Juan Carlos Vargas. ¿Cómo estáis, Juan Carlos? Saludos desde el estudio, saludos a todos los renegados. Oye, el Juan Carlos es de los primeros renegados, ¿eh? Tiene hasta su tazón por ahí que ganó el aniversario del año pasado. Así que a todos los amigos les contamos que hace mucho rato nos juntamos los sábados nosotros a disfrutar de la buena música. Así que ya lo saben, recuerden compartir nuestro programa, porque ahora que terminamos ya el programa vamos a dejar el link en nuestra página para que lo compartan las veces que quieran. Otra opción, muchos reciben también el programa todos los fines de semana directo a su teléfono. Directo a su teléfono. Solo los tienes que dejar en Messenger tu número de teléfono y nosotros nos hacemos cargo de hacerte llegar el programa, el capítulo estreno, directamente por WhatsApp. así que es una buena opción para disfrutar de la buena música del Renegados. Comenzamos a despedirnos, muchachos. Se acabó el programa. Yo creo que nos pasamos de la hora fácilmente. Ya nos pasamos. Ana María Velázquez también llegó a la sintonía. Saludos para ti también, Ana María. Para todos, María Teresa ahí se está despidiendo ya. Se comienza a despedir el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros acompañarlos durante una hora como siempre. Ya, recuerden que nos juntamos la próxima semana a eso de las 20 horas. A ver si podemos partir bien a la hora, no como hoy que nos retrasamos un poquito, pero pagamos con creces nuestra deuda. Nos comenzamos a despedir, muchachos. Gracias por la sintonía. Como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas, 21 horas, para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Oh, pero el día miércoles también nos vemos. El día miércoles en otro capítulo del Retrovisor. Nos vemos, que estén muy bien. ¡Chao! ¡Chao!